llevarme a tu alrededor. Te equivocaste de lugar, títere, te tiraste. Mírate, te engañaste, escucha, tendaste. Devuelve lo que robaste. Andas por ahí, armando pelea por lo que sea. Eja, yo soy el CEO, vea. Que a Winners no le creas. Si algo te molesta, dímelo en directo, ¿ok? No pierdas tu tiempo escribiéndome un email. ¿Qué? Tengo ganas de romper tu juego. Tus versos frágiles son castillos de ego. Tu estilo flema bien comprado en un todo a mil. Tic-tac, es la hora de tu fin. Cabeza de goma, sonrisa bulona, toma. Un mapa para que puedas encontrar Roma. Te espero, ya que siempre llego primero. Rapero, ya sabes que consigo lo que quiero. Lo cierto es que te he visto en todo mi concierto. Boca y ojo abierto, desconcierto. Ante mi talento, de noto lento. Atento a nada, de contento. Frente a cada nuevo show que te presento. Están todos